Esto es Los Hijos del Bolero. José Antonio Zorrilla Martínez Moniz, nacido en 1915, Mérida, el 22 de agosto, otro letrista mexicano. Dicen en México que ha sido uno de los mejores. Desempeñó actividades radiales en diferentes emisoras de México y en la televisión, Canal 4. Escribió letras de contenido romántico, musicalizados por Gabriel Ruiz, como Aquella Noche, Primer Amor, La Noche es Nuestra, Parece Mentira, etcétera. Y Usted, que es la que vamos a escuchar a continuación, en la voz de Maite Martín, una cantante española que se dedicó a cantar música latinoamericana, en su mayoría boleros. Está acompañada por uno de los jazzistas estupendos que tuvo España, catalán, él ya desaparecido, Tete Montelieu, al piano. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y sabe, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No, no juegue con mi vida, ni con mis ilusiones, son todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla usted. Con mi vida, ni con mis ilusiones, son todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi